Estás escuchando La Nueva Ley. No me nombres, güey. Los pibes están re locos, ya no los dejan ni salir.